Bienvenidos al episodio 289 del podcast de Comicverso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el ambivalente Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Okay, eso no sonó muy ambivalente, Beto. No sé qué esperabas que dijera. No sé, yo tampoco lo tengo muy claro. Pero no importa. ¿Qué hiciste esta semana, Beto? No hablamos desde... ¿Cuándo hablamos la última vez cuando grabamos el especial de Aquaman? ¿El jueves? El miércoles, ¿no? Sí, miércoles. Y grabamos el lunes, el miércoles, y estamos grabando otra vez el lunes 4 de abril. Lunes 4 de abril, justamente, Beto. Para todos los que les interesa mantener la cronología del pasado. Ha sido un día lleno de festejos de cumpleaños, Beto. No los míos, en este caso, de una compañera de trabajo, pero... Me sentí un poco que festejaran su cumpleaños y le dieran exactamente la misma torta que a mí. Deberían haberla dado una un poquito más mala, pero bueno. Así okay, son las cosas. Celebrando cumpleaños que no son los míos, me preocupa, Esteban. Recuerdo que en una época tenías 4 o 5 entidades diferentes en Facebook. Me preocuparía si cada una tuviera su propio cumpleaños. Solo eran para jugar Restaurant City, Beto. No cumplía ninguna otra función. No se les festejaba nada. Ni cumpleaños ni santo. Ok. Restaurant City era un juego de Facebook que cerró hace muchísimo tiempo. Por si alguien se acuerda. Aunque creo que algunos de nuestros escuchas todavía no aprendían a leer en esa época. Lo que no los debe haber dejado fuera de Facebook. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder las pocas preguntas que tenemos esta semana? Sí, la verdad es que esta vez se portaron... Andaban muy calladitos nuestros escuchas en todas partes. En Twitter tenemos, hasta eso, están en su promedio o hasta ligeramente arriba, pero en Discord andan muy, muy callados. Ok, veamos entonces, ¿qué tenemos en Discord? ¿Partimos en Discord? Sí. Empezamos con JJ2049. ¿Han leído Masterman? Fue parte del Multiversity de Morris. Mira, leí Multiversity, así que seguro que leí Masterman, pero no me puedo acordar de qué se trataba más allá de que lo dibujaba Jim Lee. Supongo que tiene que ser el... No recuerdo si tenía que ver con el universo de los Freedom Fighters, donde ganaron la guerra a los nazis, pero es probable que sí. Yo recuerdo haber visto alguna ilustración en donde se ve jugando vencidas. Sí. Tío Sam. Y una especie de Superman nazi. Entonces, probablemente tenga que ver con eso. Y creo que este se me lo salté. Estaba en esa etapa en la que estaba odiando tanto lo que sea Jim Lee, que creo que sí opté por saltármelo. Ok. Yo, como digo, estoy casi seguro que lo leí, pero no pude, ni siquiera leyendo el resumen, me pude acordar de la historia. Ok. Entonces, tal vez no hiciste un muy buen trabajo de lectura. Esto fue hace más de 10 años. Bueno, pero otras partes de Multiversity te las recuerdas bien. Entonces no sí, hay pero pretexto. ¿Qué puedo decir? Hay cómics de hace 30 años que los recuerdo como si los hubiese leído ayer. Y cómics de ayer que no los recuerdo en lo absoluto. Compramos a Jim Lee, es más divertido. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Después lo tenemos de Christian Baca. Saludos. ¿Han leído la etapa más reciente de Iron Man de Chris Kangwell? Llevo 10 números y yo voy, está buena. Muy poquito leí, creo que hasta el número 3 o 5, creo que al 3. Yo leí hasta el 5, y creo que empecé a leer el 6 y sentí como que estaba empezando a darle largas al asunto. Y dije, voy a esperar a que se junten más. Si ya lleva 10, entonces probablemente sea momento de regresar. Pero por ahí vi que alguien se quejó de que al parecer había habido una pausa por ahí entre algunos números y algo así, entonces se estaban quejando, pero los primeros 5 que leí, la verdad es que me estaba gustando bastante lo que estaba haciendo, y si no mal recuerdo lo comentamos aquí, ¿no? Eso de tener, me imagino que un año o algo así, pero sí recuerdo que incluso hiciste como carátula una de las portadas de Alex Ross. A mí me sorprende que llevemos solo 10 números de ese Iron Man, así que es probable que haya tenido esa suspensión de la que habla. Sí, me acuerdo que alguien se quejó de que había una pausa y pues yo estaba en mi plan original de, ok, ya leí 5, bien, dame material para otro tomo, otro bonche de historia, y al parecer no habían llegado hasta eso, entonces me imagino que sí hubo alguna pausa en algún momento, no sé si sea culpa de Canwell, del artista, o si ha habido más de un artista. Mira, a mí no me llamó tanto la atención, y cuando vi que venía, spoilers, Korvac, dije, Ok, vamos a esperar a qué dice la gente primero. Porque bueno, hay gente que sí dice, uy, Korvac, pero tienen como 50, 60 años actualmente. Entonces, no me llamaba tanto la atención. ¿Y no tiene atención por ser Korvac o específicamente una nueva versión de Korvac? Porque, no sé, no me atrae tanto el personaje, la verdad. Y bueno, tampoco me llamó tanto la atención la historia. Creo que con Iron Man, no sé si hay historias de Iron Man que me gusten, la verdad. Creo que son muy, muy, muy poquitas. Me gusta mucho más el Iron Man del MCU que el Iron Man de los cómics. Sí, vamos, es que creo que en los últimos años de repente como que ya se notaba un cierto cansancio con el personaje, ¿no? Y empezaron a darle vueltas, tratar de hacer cosas distintas con él. Está la etapa del Infamous con Doctor Doom por un lado y Iron Heart con Reed por el otro. Regresaron, hicieron después el Superior Iron Man. Entonces como que de repente se notó un cierto cansancio con el personaje, una dificultad para hallar formas de reinventarlo. Y la versión de Campbell estaba, insisto, partió muy bien, pero sí, no sé por qué razón va nada más 10 números. Habría que checarlo. Sí. Pero sí, tendría que regresar. Yo diría que lo que me fastidia un poco del personaje es esta tendencia a hacer algo como Hank Pym. Una especie de... Nunca llega al punto de no retorno a Iron Man. Iron Man casi siempre vuelve, pero tiene una serie de historias donde el personaje es tan patán desagradable que no... Y toma decisiones realmente horribles con respecto de otros personajes, respecto del universo Marvel, etcétera, que es difícil justificarlo como héroe en muchos casos. O sea, y no estoy hablando solamente de Civil War, es algo que se ha repetido constantemente con el personaje. La forma en la que trata a los amigos, la forma en la que trata a las novias, la forma como trata al universo Marvel en general. Es demasiado, creo yo, poco heroico en muchas de estas historias y a mí me termina cansando. Entonces lejos no es uno de mis personajes Marvel favoritos. Sí, a mí sí, me gustan muchas etapas, pero sí. Vamos, pasa con todos los personajes. En algún momento te hartas un poquito de unas historias. Es como lo que he comentado, por ejemplo, de Batman, que tuve que tomarme un respiro porque ya estaba un poquito harto de... Y pues le pasa a muchos personajes, con Iron Man en particular. Creo que es un personaje con el que a mucha gente le pasó lo mismo que a ti. Tenían muchos problemas para conectar con él. En general, creo que el tema de que Tony Stark no sea una buena persona, creo que es algo que a mucha gente le hace ruido y termina por ahuyentarlos un poco, pero pues no sé, es curioso cómo hay personajes que les cuesta más trabajo conectar con la audiencia. En este caso, pues creo que el problema es que difícilmente vas a poder competir contra la versión creada en las películas, sobre todo por Jon Favreau y Robert Downey Jr. Creo que de una u otra forma ayudó a la popularidad del personaje, pero terminó por hacerle un cierto daño al poner un estándar bastante alto con el cual competir. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Hicimos en Discord, la que sigue es de Tío Koi. ¿Qué trabajo les gusta más, el de Andy o el de Adam Kubert? Diría que en general, actualmente no siento tanto interés por ninguno de los dos trabajos, pero me llamaba más la atención Andy, que tiene un dibujo que es un poquito más mainstream, por así decirlo, más clásico en cuanto a superhéroes. Adam es un poquito... tiene como un dibujo, un trazo un poquito más alocado, un poquito más... como que se lleva mejor con Klaus Janson que otro entintador más convencional, no sé. Pero creo que los dos tienen bastante puntos de interés. No sé, no creo que me he alejado un poco se han alejado un poco de mi gusto, o yo me he alejado, o mi gusto se ha alejado del trabajo que hacen ellos. Te diría que me gusta más Joe Kubert. Era lo que yo iba a decir, nada más por llevar la contra, voy a decir que Joe Kubert. Que en ese sentido, creo que hay mucho más influencia del trabajo de su papá en el trabajo de Adam que en el de Andy. Creo que Andy tiene un estilo mucho más orientado al trabajo en superhéroes, más dinámico. Es alguien que por ahí Recuerdo que alguien decía que él sí estaba un poquito como dentro de la escuela Image, ese estilo un poquito más cercano a lo que a finales de los 90 hacían, por ejemplo, el mismo Jim Lee o Mark Silvestri. Y el trabajo de Adam siempre fue un poquito más, más orientado hacia una labor de diseño gráfico, ¿no? En muchas de sus portadas le gustaba mucho hacer uso del espacio negativo, tiene un estilo de entintado en el que se nota mucho el uso de pinceles, que es algo que con muchos entintadores era, sobre todo en los 90, era inusual que notaras las pinceladas en el trabajo de un entintador, y en el caso de Adam era muy notorio, era algo que hacía que su trabajo de repente le diese airecito a lo que hacía su papá. Que en los 90 la cantidad de entintadores que usaban pinceles era baja. Sí, todo el mundo usaba rapidógrafos o herramientas similares para crear sobre todo el achurado de líneas muy finas que se puso de moda después de la generación Image. Pero hay muchos casos de entintadores que usan pinceles y la gente no lo sabe. Por ahí si pueden buscar videos, por ejemplo, de Jonathan Glapion trabajando sobre el dibujo de Greg Capullo, probablemente si ven el trabajo como se ve en el acabado a tintas de Glapion sobre Capullo, difícilmente se van a dar cuenta de que son pinceles. Entonces, si buscan por ahí los videos, se van a dar cuenta. Sí, usa pinceles y con los pinceles puede replicar el trabajo del achurado de una forma muy, muy limpia. Pero pues ahí también depende a veces de la técnica de cada quien cómo trabaja. Pero a lo que me refiero es a que sí se nota la intención de que fueran las notorias las pinceladas. Uno de los pocos trabajos que hicieron juntos, que fue la miniserie de Batman vs. Predator, que es escrita por Dave Gibbons, por cierto. El trazo es de Andy, que tiene ese estilo muy muy dinámico que se presta mucho a hacer superhéroes y secuencias de acción, y las tintas le dan ese aspecto un poquito más rústico que a mí me gusta mucho cómo se ve, pero yo en general soy un poquito más parcial al trabajo de Adam. No sé a qué se deba, porque visualmente hablando hay quien dice que es menos atractivo, es menos dado a hacer pin-ups, por ejemplo. Andy de repente sí abusa de ellos. Adam no, Adam es siempre alguien que es mucho más efectivo, siempre está buscando la mejor forma de utilizar el diseño de una página para contarte la historia, y ambos la verdad es que son artistas bastante talentosos. Los dos no tienen trabajo de forma regular a lo largo de los años, porque si entendí bien algo que me dijo cuando hice un panel con él en Mamone, Adam me dijo que al menos lo que él intentaba hacer era hacer una serie que le llamara la atención durante no más de 2 años. Era trabajar entre un año, año y medio, 2 años haciendo cómics, ya fuera en miniseries o algún proyecto que llamara la atención, y después tomarse un año de descanso para irse a trabajar como instructor en la escuela. Y pues ahora ya no es la última, ya no es la única, perdón, pero en su momento fue la primera y la única escuela para artistas que estaba dedicada a preparar a un artista para trabajar en cómics, ¿no? Porque había muchas escuelas en las que te enseñaban labores de diseño gráfico, hacer un diseño, el diseño de una ilustración, a usar fuentes de luz, etcétera, pero no era que tenía un plan de estudios creado con la específica función de preparar artistas para cómic, era la Kubert School. Entonces es importante que todos los artistas que son maestros ahí son artistas profesionales, y ha habido generaciones de maestros, y los dos hermanos se han tomado la molestia de que, siendo el negocio de la familia, pues los dos sí se toman un tiempo para enseñar en la escuela. Pero en términos generales creo que me gusta más el trabajo de Adam. No por mucho, porque la verdad es que me gustan mucho los dos, pero sí soy parcial a algunos trabajos de Adam, y creo que ahí estoy incluso en la minoría, porque por lo mismo de que de repente es más dado a hacer pin-ups y cosas por el estilo, creo que Andy es más popular. Tiene un estilo más limpio, más atractivo para la gran mayoría de la gente, diría yo. Sí. Pero eso, nada más que eso. Ya, a fin de cuentas, los dos son muy talentosos como narradores visuales, que a fin de cuentas es lo importante, y ya el resto pues es cuestión de gustos, nada más. Ok. ¿Cuánto tiempo llevamos ya de podcast, Beto? Creo que es hora de comentar algún cómic. Ok, me parece bien. ¿Qué leíste esta semana? Ahora sí leíste. Ya que la semana pasada hiciste así como que no querías que nadie se diera cuenta, ¿qué leíste esta semana? Sí, justamente por eso no interrumpí la lectura de preguntas la semana pasada. Pero me echaste al agua, Beto, muchas gracias. Ya sabes, cuando quieras. Esta semana leí un par de cosas. Una de esas fue... Partamos Partamos con las descargas. Leí los 6 números que va publicado de Human Target, de Tom King y Greg Smallwood. Ese suspiro me da mala espina. me da mala espina y es la razón por la que no le he entrado. Con todo y que me encantan las cosas que he visto de lo que ha compartido Smallwood en redes, sí tengo curiosidad por ver la serie, pero no sé si ganas. Ambivalente, suspicaz y perspicaz, Beto. Sí, la verdad es que mala espina es la palabra. A ver, la historia es básicamente Human Target, para el que no lo conozca, es un personaje que se llama Christopher Chance, que es un tipo que se dedica a descubrir complots de asesinato poniéndose en el lugar de la víctima, de la posible víctima de un atentado. Entonces, él se pone ahí a disposición para ser asesinado y con eso expone a los a las personas que están haciendo el complot. Entonces, en este cómic, ha tenido 2 series de televisión, en este cómic Christopher Chance adopta la identidad del Lex Luthor, que lo contrata porque existe un complot para asesinarlo. Y Christopher Chance detiene el intento de asesinato, sin embargo se da cuenta de que junto con haber tratado de asesinarlo mientras está en una tarima dando un discurso, lo envenenaron. Y se descubre que este veneno proviene de una dimensión, y que esa dimensión en particular es un lugar al que solamente viajaron miembros de la Liga de la Justicia Internacional, y que por lo tanto es muy probable que este veneno haya sido creado por gente... por alguno de los ex integrantes de la Liga de la Justicia Internacional, que son, a efectos de esta historia, Misil Rojo, Dimitri, que aquí es dibujado un poco loco, tal como lo dibujó Kevin Maguire hace poco tiempo, Fire, Ice, también conocidas como Ice Maiden en alguna época, y Fire, no recuerdo qué otro nombre tenía, no sé si era Fire Girl o algo por el estilo, en fin, o Flame, creo que fue Green Flame en una época. Martian Manhunter, Blue Beetle, Booster Gold y Guy Gardner. Entonces, el diagnóstico lo recibe de Dr. Midnight, que lo atiende por algún motivo. Christopher Chance decide utilizar el tiempo que le queda de vida, que son 12 días, los 12 números que componen esta serie, para investigar quién lo asesinó, quién lo envenenó con este veneno que, por suerte del azar, cuando le dispararon para matar a Lex Luthor, vomitó y le produjo un envenenamiento parcial y lento. Entonces se involucra en una trama donde va descubriendo la intriga que unen a los personajes de la Liga de la Justicia Internacional. Y esto ya pasa a ser... entra en el terreno de la polémica. Este es un cómic del Black Label, sin embargo, toma a personajes que son... entrañables en mi caso, en otros casos tal vez sean simplemente personajes X, y los dota de una complejidad de relaciones propia de, no sé, Beto, voy a decir Melrose Place, pero para los más jóvenes tendría que ser algo así como Riverdale probablemente, o The OC creo que ya es muy vieja. a ver, creo que para que pongas en perspectiva The OC, Adam Brody, que es el protagonista, que haya sido una estudiante preparatoria, comentamos en el show de Sam que ya tiene más de 40 años. Sí, cuando hizo The OC fue hace como 15, así que ya es una serie bastante vieja. Casi 20, es de principios de siglo, dejémoslo ahí, debe ser como de 2002, 2003. Sí. Vamos, el otro protagonista de la serie ya fue el Gordon. Comisionado Gordon, y la chica era, sí, Rachel Bison, que pues también ya puede hacer papel de mamá. Ya no es necesariamente la chica en alguna serie o película. Sí, la última se perdió. No me acuerdo qué pasó con ella. Creo que tuvo varios problemas con droga. Bueno, el tema en sí es que empieza a investigar las intrigas que unen a los personajes de la Justice League International, que son... Booster Gold es un perdedor irresponsable, cosa que ya sabíamos. Emprende un negocio que es bien irritante porque... es tan rebuscado que a mí me irrita, por lo menos. Es un tipo que decide poner un negocio de bagels, de venta de bagels, y no haya nada mejor que ir a buscar los ingredientes viajando en el tiempo. A buscar las semillas de esto, la harina de lo otro, el agua de esto, etc. Lo que provoca, es convenientemente genera marcas temporales que le permiten y reduciendo la lista de sospechosos de la creación del veneno. Pero es un plan tan idiota, Beto. No sé si es tan idiota como cuando pusieron un casino en una isla viva como Quay Quay Quay, que es la versión del universo DC de Krakoa. Pero sin mutantes. Pero, en fin, es bien rebuscado. Es solamente sirve un propósito dentro de la trama de la historia. Y se involucra en una relación con Ice. Que Ice aparece derechamente como la femme fatale, la Lorin Bacall de la historia. La Lorin Bacall. Ella es como la clásica femme fatale. No la alcanza para Marlene Dietrich, Beto. No es tan rara. Okay. Pero Lorin Bacall creo que es la actriz correcta. Y se involucra ella en la investigación. Le empieza a presentar al resto de los personajes. Van a ver a... se encuentran con Guy Gardner. Van a ver a Blue Beetle. Van a ver a Booster Gold. Van a ver a... finalmente a Martian Manhunter. El tema es que, por ejemplo, Guy Gardner aparece teniendo una conducta derechamente abusiva respecto de Ice. Es el exnovio quien no la deja tranquila. Que cada vez que le aparece un novio va a espantárselo. Que la trata de convencer de que siguen en una relación. Esto tiene un nombre, pero no me acuerdo cuál es. Entonces, es bien molesto porque, por un lado, la relación de Guy Gardner con Ice era... no era tóxica, era extraña. Pero no era tóxica. Y el personaje ha sido mejorado con el paso del tiempo. O sea, ha dejado de transformarse. O sea, ha dejado de ser el cretino que era en la JLI. Que es una interpretación del personaje que no tenía cuando fue creado. Cuando fue creado era simplemente un superhéroe más. Un prototípico superhéroe más. Y en la Liga de la Justicia Internacional le dieron este carácter de patán y cretino. Y después de ser ultra bobo, después de que Batman lo golpea, que le cambia la personalidad cada vez que lo golpean, un poco como los tres chiflados. Entonces, como ven, yo me acuerdo de esa historia y me río, y no me gusta revivir esa historia dotándola de estos elementos sumamente sórdidos. Ahora, ese es un tema mío y probablemente de otra gente que ha leído estas historias originales de la JLI. Para ustedes son... que no han leído nada de eso, son personajes X que tienen muy poco protagonismo. Salvo Booster Gold y Blue Beetle, la gran mayoría han estado perdidos. Bueno, Guy Gardner tampoco. Martian Manhunter ha aparecido muy poco en los últimos 10-15 años. Ha tenido un par de series propias, pero no ha tenido la gravitación que tuvo en alguna época en la Liga de la Justicia. Entonces, es molesto. En segundo lugar, van a ver a Ted Kord. Y Ted Kord está vivo, uno. Sí, ya sabía que estaba vivo, pero no lo había visto. Y está constantemente... Se comporta como Ozymandias, Beto, pero como un Ozymandias bueno. Y que está constantemente anticipándose a las conclusiones. Muestra ser muy, muy inteligente, lejos de el niño adulto que interpretaba en la JLI. Y por lo tanto se auto echa a perder sus propias coartadas de no haber sido el autor del envenenamiento. Lo envía a investigar quién sería el siguiente sospechoso, que es Martian Manhunter. Y el número de Martian Manhunter, la verdad es que es muy bueno y muy malo a la vez, Beto, que es el número 5 de la serie, donde muestran... Lo voy a explicar, Beto. Muestran a Ice y Human Target que van a cenar con John Jones, que está en una forma humana, y en un momento le pide la sal John Jones a Christopher Chance se la entrega, y empezamos una secuencia donde se empiezan a alternar conversaciones que son, algunas son reales, otras no, y otras son recuerdos de Christopher Chance, donde intercalando esta evolución de la historia, que está, creo yo, bien superpuesta, descubres que Christopher Chance en algún momento fue engañado por una mujer de Saturno, que recordemos que en la continuidad de DC los saturnianos son clones marcianos que crearon su propia civilización en una de las lunas de Saturno, de donde vienen Jem y otros personajes de por allá. Y tienen poderes muy similares a los marcianos. Entonces ella le enseña a combatir ataques mentales. Entonces la siguiente conclusión es que John Jones, que es algo así como, no sé, un oso de peluche verde, como el personaje, el superhéroe más bien intencionado de DC en muchos aspectos, salvo una que otra historia por ahí, simplemente aprovecha la ocasión de esta escena para inmediatamente invadir la mente de Christopher Chance y tratar de extraerle los secretos, cosa que es una aberración si lo llevas a cualquiera de las historias donde tiene un rol más superheroico. Martian Manhunter es algo que el personaje jamás haría. Bueno, esta batalla la gana Christopher Chance debido al entrenamiento que tenía, y descubre que Martian Manhunter tiene una relación con Fire, que es una relación sadomasoquista psíquica y física, porque recuerden que la debilidad de Martian Manhunter es el fuego, entonces que se sienta sexualmente atraído por Fire, que era algo que había sido explorado de una forma más platónica en los cómics de John Ostrander, es algo que es cuestionable. Beto, ¿qué puedo decir? Todo esto es cuestionable. Lleva a la conclusión de que posiblemente la autora del homicidio sea Fire, y esto provoca una pelea entre Ice y Human Target. Perdón que le esté echando a perder la historia, pero no creo que la pueda echar a perder mucho. Y en el número 6, Beto, Guy Gardner descubre que Christopher Chance y Ice están teniendo relaciones sexuales, que por cierto recalcan que tienen relaciones sexuales muchas veces, muy seguido, y no salen de la cama. Entonces, cuando por fin se levantan, aparece Guy Gardner y les dice como te estás metiendo con mi chica, y empieza la pelea. Le dice cosas muy desagradables a Ice. Ice decide combatirlo y empieza una pelea de superpoderes entre Ice y Guy Gardner, en la cual interviene Christopher Chance y distrae a Guy Gardner, y eso le da la posibilidad a Ice de usar sus poderes para congelar a Guy Gardner, y luego va a Human Target y le pega un combo, un puñete, una piña, un golpe en la cabeza de Guy Gardner, y la cabeza de Guy Gardner explota. Acto seguido, Ice va, bota el cuerpo de Guy Gardner, que se destroza en pedazos, y los dos vuelven a tener relaciones sexuales mientras el cuerpo congelado de Guy Gardner se descongela en una poza de sangre. Lo que comprenderás que es muy normal. Entonces, después la gente dice, ¿por qué anda Esteban en Twitter diciéndole a la gente que Tom King no es buen escritor? Bueno, por estas cosas. Yo no soy tan drástico, no digo que es un mal escritor, digo que es un escritor muy limitado. Que las cosas que escribe bien les ha ido tan bien que ocultan y disfrazan las cosas que no les salen tan bien. Entonces yo prefiero decir que es limitado. No es malo porque ha hecho cosas buenas, y un mal escritor no podría hacer buenos cómics. Y Tom King tiene algunos, pero sí me parece que es un escritor limitado. Y vamos a dejar de lado todos sus problemas de proyecciones, de problemas mentales. No lo hagamos, Beto, porque hay muchísimo de esto acá. En fin, no entiendo por qué estas historias se publican. Porque no es que la historia en sí sea mala, si son es los personajes con los que eligen contarla los que no son aptos para la historia. Eso. Si hubiesen elegido, no sé, algún grupo de villanos que alguna vez fue traicionado por Lex Luthor, y que hubiesen sido semi-villanos, ex integrantes del Escuadrón Suicida, algo por el estilo, probablemente mi apreciación de la historia sería bastante distinta. Porque tienen la posibilidad de hacer una interpretación más ambigua de la moralidad de los personajes. Pero estos personajes no tienen morales ambiguas, son más simpáticos, menos simpáticos, idiotas, qué sé yo, porque son superhéroes. Los superhéroes son cuadrados por naturaleza, la gran mayoría de ellos. Entonces, no se prestan para este tipo de historias, no sirven para este tipo de historias. Sí, sí. Vamos, pudo haber hecho esa historia con otros personajes. Es que ahí también es lo que hemos hablado un poco de lo que hicieron durante Identity Crisis, ¿no? Hay historias que puedes contar, pero a veces, ¿por qué eliges a ciertos personajes para contarlas? Cuando podías haberlo hecho con otros personajes o tener personajes originales para hacer lo mismo. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué lo haces de una forma tramposa? Lo haces sabiendo que va a causar un mayor impacto por los personajes que estás usando. Entonces es, en lugar de crear esa reacción en el lector a partir de contar una buena historia, la creas a partir de crear una revolución o algo que sabes que va a causar impacto, porque resulta sorprendente por los personajes que estás usando. Es hacer trampa, es tomar atajos con lo que estás escribiendo. Ok, Beto, respondamos más preguntas, a ver si se me... A ver si se te baja un poco la frustración, sí. A ver si se te baja el coraje. Ajá. Respira hondo, toma agua. Ahora sí necesitabas un trago y al mar, y parece que no lo tienes. Tenía un té de jengibre y limón, Beto, pero no provoca el mismo efecto. digo, otras veces se descansan a oír los vasos de vidrio con los hielos. Ok, ahora okay, no, Beto. No lo voy a ir a buscar el bourbon. Tienes razón, lo necesito. Ok, ya tengo mi Bullet Bourbon. Bourbon. Frontier Whiskey, Beto. Creo que esto podría ser... no sé si será... Capaz que los gringos lo pronuncian bullet igual, a pesar de que tiene una I después de la E. ¿Quién sabe cómo pronuncian las cosas los gringos? Creo que en Argentina sería Bouchet. Whisky Bouchet. Ok. No sé cómo se diría en México, Beto. Pero yo creo que me dirían que está bien machín. Ok. Asumiré que así es. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Okay. Sigue una de esas preguntas que te puede divertir o te puede desesperar. Probable que me desespere en estos momentos, pero veamos. JJ 2049. ¿Qué rayos fue Superman Red and Superman Blue? Yo le pregunté si estaba hablando de la versión de la Edad de Plata, sí, o de la de los 90. Inspira la versión de los 90. Y me dijo que la de los 90. Mira, esto no lo leí, solamente leí sobre la historia, porque es la época en la que ya Superman me había superado, ya no lo quería seguir leyendo, así que dejé de leer la historia en esta época. Que diría que poquito después de esto, si mal no recuerdo, vienen los Gigantes Milenarios, que ya es como el fondo, cuando están, tocan el fondo del abismo de esa época de la de Superman. Específicamente no recuerdo contra quién pelea Superman, pero el personaje se divide en dos, Superman rojo y Superman azul, que son Superman de energía. Un poco un homenaje a una historia de la época de la plata, de la Edad de Plata, donde había un Superman con un traje rojo y un Superman con un traje azul. Eventualmente quedamos con el Superman eléctrico por un par de años, por lo menos. No, un par de meses. Fue menos de un año. Sí, en esta época yo ya no estaba leyendo Superman, pero lo compraba cada mes, más bien cada semana, porque era todavía dentro del triangulito, porque le compraba los cómics de Superman a mi primo. Entonces generalmente nada más lo compraba, lo ojeaba, iba y lo entregaba, entonces ya no lo leí, pero después de aquí derivó también lo del Superman eléctrico y cosas por el estilo. Además, esto era Jorgens, ¿no? Entonces... De por sí siempre fue mi parte menos favorita de Superman y probablemente la principal razón para que dejara de leer. Creo que Ron Frenz también está en esta época en Superman. Ron Frenz llega después y es el que hace el ligero ajuste al diseño para el eléctrico. Okay. De hecho, el diseño del Superman eléctrico es obra de Ron Frenz, que es muy similar al que tenían estas versiones de colores. Sí. Así que no es mucho lo que te puedo decir al respecto, la verdad. Decidí evitarme el coraje en esa época y no veo razón alguna para leer la obra. Hubiera sido más divertido si hubiera preguntado por la versión de la Edad de Plata, que al menos sea dibujada por Kurtzman. Sí, pero es un número, Beto. No importa. Ese número está, como es la narrativa extraña de los 60, que había mucha historia comprimida en pocas páginas. Daba para comentar quizá más que lo que hizo Jorgensen, no sé cuántos hombres. Sí, no era el puro Jorgensen en todo caso, había más criminales en esa historia. Sí, pero él era el criminal mayor. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tú fuiste el término de criminal, Esteban. No me culpes. Ok. ¿Qué parejas famosas han trabajado en el medio? Pregunta Arturo López. Que sí, yo creo que se refiere, como sí, trataste de pedirle que aclarara... parejas de creadores de cómics. Sí, es que yo le puse así la aclaración porque si dices parejas famosas, no es como si tuvieras a, no sé, Ben Affleck y Jennifer López haciendo cómics, ¿no? Es una pareja famosa que podría hacer cómics. Que si ese fuera el caso, pues no habría mucho que decir al respecto, pero me dijo que, por ejemplo, como los Olres, que entonces más bien es una pareja que es famosa como pareja, aunque trabajan en cómics. Bueno, hay algunas que trabajan juntos o que han trabajado juntos y otras que no. Simplemente han sido pareja o son pareja. bueno, yo creo que una de las más antiguas es Walt Simonson con Louis Simonson, antes conocida como Louis Jones. Está Barbara Kiesel con Carl Kiesel. Barbara Kiesel, que era Barbara Randall y después se separaron. Creo que volvió a ser Barbara Randall. No me acuerdo. Si no me recuerdo, es hermana de John Randall, ¿no? No me acuerdo. ¿John o Ron Randall? Ron Randall. Ok. Que es Tintador. Está... A ver. Bueno, tienes a Declan Shalvey con... Jordi Belair. Elizabeth Breitwiser, creo que. No, Elizabeth Breitwiser está casada con Mitch Breitwiser. Ok, ¿con quién era entonces? Con Jordi Belair. Ah, cierto. No te entendí bien el nombre, perdón. O sea, si te quieres ir hacia atrás, hay muchas parejas. ¿Qué hizo de Connick? ¿Qué hizo de Connick? Y está Bayana Cerello y Gil Thompson, que ya se separaron. Ahora mencionaste a Louis Simonson, que antes había sido Louis Jones, pero no dijiste que antes estuvo casada con otro artista de cómics, que fue Jeffrey Catherine Jones. De hecho se casaron antes de que ella entrara a trabajar al medio. Se casaron cuando eran estudiantes y Catherine Jeffrey Jones compartía estudio con varios otros artistas de cómics. Aparte, no he visto muchas fotos de joven, pero para fines prácticos, Louis Simonson de joven cuando era soltera era la manzana de la discordia entre muchos artistas de cómics, ¿no? En alguna entrevista vi que Alex Todd estuvo toda su vida enamorado de ella y jamás se atrevió a decirle nada. Que después, tomando en cuenta los problemas de depresión por los que pasó Todd, pues sí resulta un poquito trágico el asunto. Pero, por ejemplo, para que se den una idea, si han visto alguna de la portada del House of Secret 92, que es la primera aparición de Swamp Thing, donde se ve Swamp Thing así entre las sombras entrando por una pared y hay una mujer sentada frente a un espejo peinándose. Louis Simonson fue la modelo de la imagen. Que Grayson no estaba enamorado de ella, pero también la consideraba una mujer muy atractiva. Entonces, al menos ahí no hubo lo mismo. Pero él la conocía justamente porque en aquel entonces ella estaba casada con Jeffrey Catherine Jones. Después se divorció, se casó con Louis Simonson, con Walter, y desde entonces ese nombre. Lo de Brian Azzarello y Jill Thompson, ellos se conocieron ya trabajando en cómics, se casaron. Y tengo entendido que hace un par de años se separaron. Hay parejas que, como decías, los que trabajan juntos. Hay muchos casos que, como algunos artistas de cómic estuvieron en alguna escuela de arte, a veces conocieron en la escuela a su esposa y su esposa hacía arte, pero no necesariamente para cómics, y después terminan adaptándose a trabajar con ellos, ¿no? Es el caso de algunas coloristas. Fue el caso de Laura Olred, es el caso de Heather Moore, que es la esposa de Trad Moore. Es el caso también de Hilary Jenkins, es la colorista de Tyler Jenkins, el artista, bueno, que colabora a menudo con Matt Kind. Estuvo también el Kind. Estuvo también el, obviamente, el matrimonio de Frank Miller con Lynn Barley. Sí, que literalmente su matrimonio duró lo mismo que sus colaboraciones, ¿no? Se divorciaron, bueno, mientras estaban haciendo 300, se casaron cuando hicieron Ronin. Entonces, si va como de colaboración a colaboración su matrimonio. Si nos vamos más atrás... Son como 10 años de colaboración, Beto. Un poco y 10 años de matrimonio, más o menos. Creo que son 15 años, en realidad. 85 al 95, porque más o menos. Ronin es del 83 y 300 es cerca del 2000. 90, no, es mediados de los 90. Creo que fue casi pero simultáneo. ¿Alcanzó a trabajar con él en Dark Knight? Todavía en Dark Knight 2. Que eso es 2000. Que fue cuando se olvidó de las acuarelas y usé color digital y todo el mundo dijo, no, quítenle la computadora. Acuarela. Me acordé de otra. Bueno, dos parejas en realidad, pero diría que son con asterisco, pseudo asterisco. Uno es John Ostrander con Kim Gale, que fue su coescritora en varias de las series que trabajó. Yo no recuerdo un cómic escrito por Kim Gale donde no haya trabajado con John Ostrander. Puedo estar equivocado, pero no recuerdo eso. Y luego de la muerte de Kim Gale, John Ostrander se casó con Mary Mitchell. Y como comentaba un par de veces, Mary Mitchell es la dibujante de dos miniseries que se llaman Gotham Knights, sin K, Knights. Que no son ni muy populares, ni muy conocidas, aunque diría que son bastante buenas. Y es todo lo que conozco de ella. Entiendo que era arquitecto, no estoy seguro, eso sí. Así que es lo que sé que hizo en cómics. que es más que mucha gente, pero no es tanto. Sí, hay también, si nos vamos más atrás, tal vez en su momento la pareja más famosa eran Wendy y Richard Pini, ¿no? Los creadores de ElfQuest. Y si buscamos un equivalente más contemporáneo, podrían ser Jimmy Palmiotti y Amanda Conner. Ajá. Está también, hablabas tú de veteranos, ya que mencionaste Ostrander. Tom Mandrake está casado con Jan Dursema. Cierto. Que a lo mejor mucha gente no lo sabe, son matrimonio. Nunca han colaborado porque los dos se dedican a lo mismo, serían competencia. Creo que hay mucha gente que no sabe que Jan Dursema es mujer. Es probable. Yo creo que pasa un poquito lo mismo que con Joe Duffy, ¿no? Que hay gente que piensa que es Joe, no sabe que es Josephine. Entonces sí, puede ser. Está el caso de Shelley Bonds, que está casada con Philip Bonds. A lo mejor mucha gente no se acuerda que el crédito era Shelley Robert, me parece que es Robert. No recuerdo. En algunos de los cómics de Vértigo aparece con su apellido de soltera y después empieza a firmar como Shelley Bond, porque se acostó con Philip Bond, este artista inglés a quien probablemente mucha gente ubique por Killing Your Boyfriend, de Grant Morrison. Y por ahí también varias cosas, obviamente en la 2000 AD, un número de Global Frequency, etcétera. Él es el marido de Shelley Bond y es de donde viene el apellido que usa ella. Y casos recientes está Donny Cates se casó con Megan Hutchinson. Es una artista bastante talentosa. Está el caso de la primera esposa de Len Wein. Era colorista. Era Glynis Oliver. Después de que se casó con él aparecían escritos como Glynis Wein. ¿No sabías que se iban casados? No. Hay cómics donde su crédito aparece como Glynis Wein. Después de que se separaron a mediados, finales de los 80, ella volvió a usar su apellido de soltero. Volvió a empezar a firmar como Glynis Oliver. Y él se casó con Christine Balada, que fue su mujer hasta que él falleció. Y está el caso Greg Rucka, está casado con Jen Van Meter, que es novelista, pero tiene algunos cómics también por ahí, sobre todo en On y en Dark Horse, me parece que fue donde publicó algunas cosas. Entonces no, ella no es tan famosa, hizo algunos de los cómics, por ejemplo, de Blair Witch, escribió las series de Hopeless Savages, que es por donde yo ubicaba su trabajo, y tiene trabajo por ahí en algunas antologías de Dark Horse, y si no me recuerdo hizo algunas cosas de Buffy, pero no recuerdo si miniseries o dentro de las series regulares. Pero también es escritora. Está, mencionaste tú a De Clase, ya dijimos que con Jordi Belair. Está también el caso, para que no digan que no somos incluyentes, a lo mejor mucha gente no sabe, John Layman y Tom Peyer son pareja. Ah, yo no sabía. ¿No sabías? No. Sí, son pareja. De hecho, de repente en redes tienen una interacción muy chistosa porque siempre se están agrediendo, como si se odiaran. Entonces, hasta que investigas un poco, averiguas que son pareja desde hace muchos, muchos años. No sé si están casados, la verdad, pero son pareja. Y ya. Yo, mira, me acuerdo, pero no estoy seguro, por eso no lo quise decir. Me parece que Craig Hamilton y Neil Posner eran pareja también, pero no estoy 100% seguro. Según yo, al menos hubo una relación, no sé si fueron tanto así como pareja establecida, pero sí hubo una relación entre ellos. Sí, que bueno, Neil Posner era escritor y Craig Hamilton era muy buen dibujante, que murió hace ya bastante tiempo. Uno de los primeros casos de artistas famosos. Finales de los 90, principios de este siglo probablemente. Sí. Está también el caso de Molly Ostertag y Noel Stevenson. Okay. Su pareja. Ellas, si no me equivoco, ellas sí están casadas. Ok, me quedé sin más nombres, pero creo que ya dimos bastante. Probablemente muchos que mucha gente ni se imaginaba, ¿no? Ah, también hay un caso, ya que hablamos de los apellidos de casados y de solteras. Si alguien ubica a la colorista Tatiana Guth, ella no se llamaba así. Ella el apellido lo toma porque estuvo casada con Wally Guth y aún después de que se divorciaron sigue usando el apellido. Sí, puede que algunos la conozcan como Tatiana Wood. Sí, bueno, es que es de eso. Ella no recuerdo dónde es, ella nació en Europa del Este. Entonces es Tatiana, pero se escribe con J, se escribe Tatjana. Sí, pero la J va antes de la T, si mal no recuerdo. Según yo, no. Ok, entonces es Tatjana. Se escribe Tatjana, pero sí, Tatiana. Tatjana. Pero bueno, es Tatiana. Sí. Y pues sí, no se me ocurre a alguien más. Que pudiera ser. Sí, pero debe haber más, obviamente, pero no tienen por qué contarnos. Sí, hay, como mencionabas, hay parejas, se me acaba de dar el nombre, Cristina Weir y Nuncio de Filippis, son también pareja de escritores, pero ellos casi siempre trabajan juntos. Los dos cuando escriben prosa, escriben por separado, pero según yo en cómics siempre han escrito juntos. ¿Junto o junta? Nuncio de Philippis, no es mujer. ¿Qué dijiste? Cristina Weir. Cristina Weir y Nuncio de Philippis. Ok. Sí, Nuncio de Philippis. Te di Nuncia, pero después me acordé que no existe Nuncio de Philippis. A lo mejor existe, pero no la conocemos. Es verdad. Digo, no, el hecho de que tú no sepas de su existencia no quiere decir que no existe. Es verdad, Beto. Entre 7,000 millones es probable que esté por ahí. Sí, pero vamos, sí, no. Y no se me ocurre nadie más. Y estaba pensando en parejas de celebridades que pudieran haber trabajado en cómics. Y no, la verdad es que no di con alguien que pudiera aplicar como que hubiera una pareja de celebridades. Porque vamos, la esposa de Neil Gaiman es famosa como cantante y ha escrito un par de libros, pero según yo jamás he escrito cómics, entonces creo que no aplica. Que sería quizás el caso más probable de. Y lo único que se me ocurre es que pudiera haber casos de celebridades que han terminado escribiendo cómics, pero no se me ocurre alguna que pudiera ser, porque sí. Estaba pensando, Eric Palicki ha escrito cómics. ¿Quién? Pero aunque sumo Eric Palicki. No sé quién es Eric Palicki. Conozco a Adrián Palicki, pero no a Eric. Es su esposa. Ese era mi punto. O sea, ella es famosa por haber interpretado a personajes de cómics, pero según yo ha escrito cómics. Y él sí ha escrito cómics, pero no es tan famoso. Entonces, ¿Es posible que haya escrito algo, sobre todo en la época en la que andaban convenciendo a gente como Rosario Dawson de que hiciera cómics para después vender las ideas como película? Es probable. Porque hicieron... tenían personajes de cómics que hicieron incluso basados en ella, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿No Angel? ¿No Angel? ¿Red Angel? No sé. Tengo idea. Sí, hay un cómic que si tú ves los dibujos, era evidente la intención de que fuera Adrián Palicki. Déjame buscar. No Angel. Ah, mira. No Angel. Y viendo los créditos en la portada dice Palicki and Palicki. Entonces, si coescribieron, ahí está. Ahí tenemos pareja famosa escribiendo cómics. Ya, le dimos a una de celebridad, ahí está. Ya hay un cómic ahí, coescrito por Adrián Palicki y su marido. Ok, Beto, creo que es suficiente. ¿Qué leíste tú esta semana? Más que suficiente. Nos fuimos ya por el lado de chismes. Habrá quien nos va a decir que hicimos el cómic verso ventaneando. Ok. Bueno, pues esta semana, entre otras cosas, aprovechando que ahora sí ya acabó una miniserie por la que nos habían preguntado hace algunas semanas, o un par de meses más bien, y ya me leí Until My Knuckles Bleed, esta miniserie publicada de forma independiente por el artista y escritor español Víctor Santos. Y no recuerdo quién nos preguntó por ella. Lo checamos en su momento y cuando nos preguntó, creo que tenía una semana que había sido el número uno o algo así, fue así, hey, relájate. Ya terminó eso de miniserie de 3 números y me gustó bastante. Es un cómic inusual porque es bastante violento y el estilo de Víctor Santos, si no lo conocen, era el artista que reemplazó a Michael Avon Oeming en Mice Templar, y probablemente ubiquen un cómic que hizo de un asesino que se llama Polar, que es en donde está basada la película con Mads Mikkelsen, es obra suya. Entonces tiene un estilo así como medio cartoon, y en ese estilo a la Ty Templeton, Michael Avon Oeming, Phil Hester, pero es una historia violenta que es una referencia a una época de cómics que aquí a veces solemos hablar de ella con un poquito de burla, ¿sí? Siempre que decimos, es que eran los 90 para hablar de cómics violentos, pues él toma esa idea de estos cómics hiperviolentos cuando nos llenaron de vigilantes y antihéroes que reemplazaron a los superhéroes, y su protagonista es un tipo llamado Kevin Hart, que se supone que durante los 90 pues era justamente uno de estos mercenarios, soldados que la gente consideraba superhéroes que inspiraron cómics. Después de que se retiró de esa vida, pues trabajaba como... ¿Era Grifter o era Deadblow? Pues no sé si alguno de los dos, más bien era como parte de algún equipo de Rob Liefeld, ¿no? O sea, un Team 7, un Wetworks. No, esos son los de... No, sí sé que no los de Waston, que no son tan malos. Más bien sería como de Brigade o Bloodstrike o algo por el estilo. Ok, Bloodstrike, de volar. Ya, desde el nombre ya te impactó, ¿no? Porque dice que su nombre era The Damashir. Entonces sí tiene más pinta como de creación de Rob Liefeld. Sí. Así de, ah, sí. Qué creativo. No quiero pensar cuántos días pasaste dándole vueltas a cómo nombrar a tu personaje, ¿verdad? Así eran Brigade y Bloodsack, por ejemplo. Striker y Codename Striker, también los cómics de equipo de Mark Silvestri tampoco eran particularmente creativos o originales. Pero... incluso... Cyberforce, ¿no te parece original? Sí, es Cyberforce donde empieza y luego Codename Strikeforce es el spin-off que el Strikeforce lo toma de que Striker es el líder del equipo, pero ya no nos estamos desviando este tema. No era esa la intención, pero a lo que me refiero es que tiene un estilo de dibujo que tiene también de repente un airecito a muchas de las cosas que sea Darwin Cook. Entonces ver a alguien así haciendo un cómic hiperviolento y en un club de nudistas, pues es algo inusual. Pero cada vez que hace un flashback a una escena del pasado para cómo eran estos mercenarios vigilantes supersoldados, agarra ese mismo estilo y le mete una carga de lo que era el estilo este de alto contraste y espacio negativo, lo que hacía Frank Miller en Sin City. Y es un efecto que visualmente es muy atractivo, se ve muy bien. También por ahí habrá quien se vaya a acordar, por ejemplo, de Scott McDaniel, cuando estaba haciendo cosas en Daredevil y Batman a finales de los 90, todavía principios de este siglo quizá. Y tiene ese mismo aspecto que se ve muy, muy atractivo. Pero pues ya retirado de esa vida y como un hombre ya de quizás 40 y muchos, 50 y pocos años, trabaja como cadenero o sacaborrachos en este antro de strippers, que mayormente son chicas rusas. El administrador del lugar también es un tipo ruso. Y pues algo que te queda claro es que, pese a haber sido uno de esos antihéroes de los que tanto nos burlamos, Cobin es un buen tipo. Perdón, no es Cobin, es Gavin. Es Gavin Hart, como se llama, pero lo escriben con B grande, no con V, como usualmente lo vemos escrito. Es un buen tipo, al que no le ha ido bien después de eso, y conforme va avanzando la historia descubres que tiene el problema de que tiene que estar tomando siempre analgésicos y calmantes, porque los implantes que llegó a usar en aquella época, que tenía unos guantes que le permitían usar sus puños de forma más destructiva, le dejaron dolores crónicos con los que no puede lidiar de otra forma. Su exmujer, que también se dedicaba a lo mismo, pues ahora atraviesa por una severa depresión clínica. Y insisto, dentro de todo, a pesar de la vida que llevaba y de tener un estilo de vida a la fecha bastante violento, es un buen tipo. Es alguien que respeta mucho a las mujeres, siempre las está defendiendo. Después se da cuenta de que las mujeres ofrecen favores sexuales para obtener dinero extra, y es algo que a él lo hace sentir mal, porque primero piensa que las están forzando y después se da cuenta de que no es así, y luego se da cuenta de que todo es con complacencia del lugar. Entonces él pensaba que era un buen tipo, el administrador del lugar, y se da cuenta de que no, que en realidad las mujeres las ven como mercancía, hasta el día que le avisan que el lugar va a cerrar. Cuando vuelve a visitar el lugar, pues se da cuenta de que ya está completamente cerrado y no dejaron huella de nada, y entonces se empieza a preguntar qué pasó con las mujeres, porque en ese momento le cae en cuenta de que todas las mujeres venían de Europa del Este, no solamente de Rusia, sino también de algunos de los otros países en aquella región del mundo, y que nadie le dijo qué van a hacer con ellas. Él piensa que se van a quedar desempleadas, y luego se da cuenta de que si las trataban como mercancía, probablemente lo mismo va a pasar. Entonces decide contactar a algunos de sus viejos conocidos que se dedicaban a lo mismo, y es así como empieza a indagar qué es lo que pudo haber ocurrido, y se da cuenta de que pues evidentemente son víctimas de trato de blancas, y decide que pues va a intentar hacer algo bueno por una última ocasión. Esto lo lleva ahí a tener un enfrentamiento violento con incluso con algunos exvigilantes ahora convertidos en mercenarios. Pero la serie, la verdad es que es muy, muy corta, es una historia muy breve, pero está muy bien contada. Y te crea un poquito así como te lo pinta, que este tipo no era un mal sujeto, a pesar de haber sido uno de esos personajes de los que tanto nos burlamos. Como que te crea ese paralelo de también pensar, pues sí, a lo mejor no es que hubiera malos escritores o dibujantes, pero pues hacían eso porque era lo que se vendía. Y te crea un paralelo interesante con lo que hace con los personajes, y el pensar un poquito en lo que era el medio. Por ahí tiene una escena que te muestra un poquito eso, porque te muestra una escena en la que dos de estos personajes van a rescatar a sus compañeras que eran mujeres y al parecer reciben favores sexuales después como agradecimiento por haberlas salvado. Y el cómic que cuenta esta historia lo trae un niño de, no sé, 8 o 9 años, y le dice, oiga, ¿pero por qué le dio ese cómic a leer a su hijo? ¿No debería? Sí, bueno, pero fírmeselo, por favor. Y con todo, y que está él tratando de tomar el punto, no, es que tú no debes estar leyendo ese cómic, usted no debe dejar que lo leyera, pero está bien, lo voy a firmar, y son $20. Entonces tiene algunos momentos ahí emocionales que te llevan a hacerte algunas preguntas, sí, sobre la naturaleza del negocio, la idea de las celebridades, sobre todo qué pasa con algunas cuando pasa su mejor momento y viven de glorias pasadas, etcétera. Entonces, el cómic funciona en varios niveles. Ya mencioné que el trabajo, si ubican el trabajo, algunas de las obras que mencioné, como los Mice Templar, a lo mejor van a ubicar el arte de Víctor Santos como un poquito sucio, como cartoony, pero sucio. Y evolucionó mucho, insisto, en las partes más limpias tiene un airecito que les va a recordar mucho a gente como Darwin Cook, en las partes donde hace esto más oscuro, ese airecito a la Frank Miller, Scott McDaniel, se ve muy distinto, pero ha crecido mucho su dibujo. Yo lo he seguido a lo largo de varios proyectos a lo largo de los años, y sí se nota la evolución en su trabajo. La verdad es que es un artista que a mí me gusta bastante, y aquí es un muy buen trabajo. Esta miniserie, como ya mencioné, la publicó a través de su propio sello, que se llama Behemoth, que no sé si sea él solo o con alguna colaboración, y él hace el trabajo completo. Es la historia suya, el trazo es suyo, las tintas son suyas, y en este caso también se encargó del color, que creo que es algo que ha hecho ya en sus últimos 2 o 3 proyectos. Pero la verdad es que si le pueden echar un vistazo, les recomiendo bastante que lo hagan. La verdad es que vale mucho la pena. Es un cómic bastante bien realizado, uno de esos trabajos en los que la narrativa y el arte se combinan para mostrarte las muchas formas en las que hay historias que, si las tratas de contar en otro medio, tal vez no funcionen de la misma manera que en un cómic, y vale mucho la pena. Until My Knuckles Bleed, de Víctor Santos. Ok, léanla hasta que les sangre los nudillos. Beto, no, mejor agárrenlo con las yemas de los dedos, los nudillos maltratan mucho el papel. Es verdad. Cayó una pregunta más. ¿Ah, sí? ¿De quién? En Discord. Adivina, buen adivinador, Beto. Si tuviera que adivinar, mi dinero está con Tío Coy, seguido tal vez por Arturo López, que es el que se ha vuelto el preguntón que más competencia le hace recientemente. Ok, le acertaste medio a medio, Beto. Tío Coy pregunta, ¿qué etapa de Nightwing es su favorita y cuál recomiendan para entrarle? Yo te diría que si quieres entrarle al personaje, anda ahora ya con la etapa de Tom Taylor y Bruno Redondo. Sí, ¿para qué le das vueltas? Si la etapa actual es buena y te dio un buen punto de entrada, esa es la forma de entrar. Y más allá de eso, pues en general creo que la serie en solitario y Nightwing ha tenido buenas etapas. A mí me gusta mucho la de los 90, con todo y lo problemático que puede hacer a hablar de la vida personal de Chuck Dixon. En cómics no se proyectan sus ideas, entonces no. Los cómics de Chuck Dixon suelen ser bastante entretenidos, y en el caso de Nightwing me parece que se lucía. Cuando él dejó la serie por ahí temporalmente, hay alguna etapa escrita por David Grayson que me parece que es también bastante buena. Y cuando dejó de ser Nightwing y se convirtió en espía y era Grayson, y insisto, creíamos que era Tom King. Ahora la evidencia parece apuntar a que el que tiene el mérito era Tim Seeley y no Tom King. Yo, por eso, cuando la semana pasada, creo que esa fue la razón por la que lo dijeron, son los editores, ¿a quién ponen en Batman? Pues un año antes de que se la dieran a Tom King, y yo fui el que dijo, sí, deberían dársela a Tom King, y ahora no me queda más que pedirle disculpas. Si fue mi culpa, yo hice el llamado al universo, me disculpo por habernos sometido a esa tortura, porque a quien se la dieron, la verdad, fue a Tim Seeley, pero pues, en fin. Y el personaje de Dick Grayson ha crecido tanto y es tan interesante, tiene tantos ángulos donde no lo puedes abordar. El niño huérfano que fue acróbata de circo, el hijo putativo de Bruce Wayne, que fue líder de los Titanes, etcétera. Creo que el personaje en sí versión, es tan rico. Sí. Sí. Es una versión es Batman con Daredevil, donde le quita la autodestrucción y la miseria la autocompasión también. Es un personaje inspirador. Creo que esa es la palabra, no se me ocurre una mejor. Porque está, o sea, tiene todas las tragedias. No es que le falten razones para estar deprimido, pero tampoco es como cuando Mark Waid escribía Daredevil y decía, ok, voy a autoengañarme. No, Nightwing tiene... es escrito como un personaje de buen carácter, básicamente. Sí, que en todos los sentidos de la palabra. Así como dices que Waid se autoengañaba, en parte, ¿no? Porque dentro de todo, y creo que un punto que siempre utilizan con Daredevil es el hecho de su catolicismo. Entonces eso lo hace siempre tratar de buscar lo bueno en cualquier situación, a ponerle otra mejilla. Y yo creo que Waid se colgaba un poquito de ahí. Si quieres una versión incluso más optimista de Daredevil que la de Waid, el de Cal Kissel. El de Cal Kissel era un Daredevil que sonreía y se divertía siendo vigilante. Y creo que la idea acá con Nightwing es que Nightwing en el fondo sigue siendo un chico optimista, que siempre ve lo bueno en todas las situaciones. Incluso por ahí lo hemos visto que en varias ocasiones y ha tenido la oportunidad de ser Batman y ha demostrado que tiene todo para ser Batman, excepto esa necesidad de ser un justiciero oscuro. Entonces, vamos, físicamente y a nivel intelectual, podría ser Batman, pero él elige no serlo, porque puede ser algo mejor. Y algo que te ha marcado a lo largo de varias épocas es el hecho de que, tanto como Batman fue parte importante de su formación como héroe, Superman también lo fue. Entonces, en ese sentido, Nightwing es un resultado no solo de lo que aprendió de Batman, sino también de lo que aprendió de Superman. Incluso el nombre está tomado de un héroe legendario de Krypton. Si partimos desde ahí, pues creo que es algo con lo que siempre han sabido jugar con el personaje, que es como una versión optimista de Batman. Eso hace que Batman no funcione. Si tienes un Batman optimista, pues no puede ser la noche y la venganza. Entonces, es lo que lo hace un personaje mucho más rico e interesante. ¡Júrame a mí! No sé, es una parte que sigo sin entender cómo hay quien encuentra eso atractivo con Batman. Pero en ese sentido, Nightwing es un personaje mucho más atractivo y más complejo. Te deja jugar con muchas cosas más en la definición de su personaje. Y casi cualquier etapa que agarres de su cómic tiene algo bueno. Vamos, ha tenido sus puntos malos. Digo, los Lobos 52, pues nadie se salvó de tener una mala etapa en su cómic. Pero en general... Pero no es realmente mala, diría. No, no es malo. Mediocre, tirando para arriba, tal vez lo peor fue el mediocre. Cambio de traje. Es mediocre más que otra cosa, y esa necesidad de haberle puesto el traje en rojo, pues no había una razón de ser, pero pues más allá de eso, creo que hay épocas bastante buenas del personaje. Si mal no recuerdo, lo escribe Kyle Higgins, que no es un mal escritor, tampoco es tan bueno. Creo que Kyle es de esos casos en los que son mucho mejores sus cómics propios que cuando trabaja para DC. Pero yo te diría que lo mejor es Grayson. Lo que están haciendo ahora Tom Taylor con Bruno Redondo también es muy bueno. Y si quieres enterarte de más, yo diría que por lo menos hasta el número 50 de Nightwing de la serie original de Chuck Dixon. Primero con Scott McDaniel, después con Greg Land. Greg Land cuando sabía dibujar. Es bastante, bastante bueno. Era probablemente una de las mejores series de esa época de DC junto con Flash. Superboy. Muy buena John Justice serie. O sea, en aquella época había buenos cómics. Es que, volviendo un poquito a lo que decíamos de los 90 y que siempre le estamos tirando, a veces se nos olvida que había buenos cómics en los 90, sobre todo en la segunda mitad. Seguía viendo muchos cómics malos y que tomaban muchos atajos, pero había muchos cómics muy buenos. Es que la segunda mitad de los 90 es una reacción visceral de rechazo a la primera mitad de los 90. Básicamente. Sí, bueno, que bueno, todavía traíamos mucha de la cola de la primera mitad, ¿no? O sea, podías tener el cómic de Nightwing al mismo tiempo que tenías el Justice League Task Force, que era vomitivo. O sea, no había como darle vuelta. Dices una reacción visceral. Es que no sé si visceral, a veces creo que más bien era una reacción de purga, de tratar de sacarte, sí, del sistema. Ok, ya pasamos por eso. Olvidémonos del asunto. No más, y demos de vuelta favor, a la no página. Y en cambio te encuentras con cómics muy buenos. Hablamos, por ejemplo, hace un dato de Andy Kubert. Me encontré el fin de semana, vi una página que me llamó la atención. Un anuncio de lanzamientos de Marvel de los años 90. que la verdad es que volteas a verlo y dices, ok, estos son... Adam Extreme. Por ejemplo, este es otro buen ejemplo de un mal cómic de los 90. Y de repente, digo, este anuncio eran algunos de los cómics que lanzó Marvel en 1997. O sea, olvídate. Cazar. Está hablando de Cazar con Mark Waid. Ajá, el Cazar de Mark Waid. Pero de repente volteas a ver y dices, espérame, ¿todas esas series fueron lanzadas en 1997? En 1997 Marvel lanzó los Thunderbolts. Ajá. Los finales de Busiek, que con todo y el dibujo de los Avengers de Bagley son muy buenos. Pero, nada más en 1997, series nuevas de Marvel, los Thunderbolts. Heroes for Hire. El Deadpool de Kelly McGuinness. Los Heroes for Hire, que es una serie buenísima. El Alpha Flight de Steven T. Siegel y Scott Clark. La miniserie de Maverick. El Cazar de Mark Waid y Adam Kubert. El Manting de John Max de Macías y Liam Sharp. Y el Marvel Team Up, en donde por primera vez tenías un Team Up que no nada más es Spider-Man. Que en los primeros números los escribe todos. Hay varios números de Tom Peyer y luego se convierte en antología con equipos alternando cada número. Pero volteas a ver esas y dices, o sea, de esos 8 cómics no hay uno malo. Y son los lanzamientos, series nuevas de un solo año de Marvel. Entonces, creo que a veces sí somos un poquito injustos cuando hablamos de los 90 en su conjunto, porque así como hubo cosas muy malas en los 90, también había cosas buenas que rescatar en aquella época. Incluso en Marvel y DC, más en Marvel. DC sí pasó por uno de esos periodos oscuros cíclicos que tienen más o menos cada 7, 8 años, y se caen en un hoyo y no es como sacarlos. Pero teníamos, o sea, sí, pero en DC teníamos Starman, Chase, Hourman, Kronos, Flash, Nightwing, la JSA, que era buena todavía en esa época, la Justice League de Morrison. Había buenos cómics en DC también. Sí, menos, pero ya. Por eso digo, a veces somos un poquito injustos y generalizamos demasiado los 90 como una etapa oscura y sin nada que rescatar, cuando la verdad es que sí había bastantes cosas buenas. Ok. La pregunta era, ¿etapa favorita de Nightwing? Sí, sí, y la respondimos. Nada más sí. Que se me ocurrió un apéndice, que como todo apéndice no sirve para nada y rara vez tiene algo que ver, pero fue como apéndice. Pero atrapan las pepas de tomate, Beto. ¿Tenemos preguntas en Twitter? En Twitter sí, nada más un... Ahí es lo acostumbrado, gente, son nada más 2 o 3, y aquí una vez más son nada más 3, y de los sospechosos comunes, que creo que esa resistencia es nada más de 2. Entonces sí. Ya, que ellos dos decidan quién es John Connor y quién es Reese. No nos vamos a meter en eso. Que dejemos que lo decidan a golpe, si ellos así lo prefieren, o de una forma más pacífica. Diego Rizón, desde que los escucho han mencionado de manera rápida Gotham Central, y siempre en tono positivo, ¿qué es lo que hace tan buena? El dibujo y la historia. A ver... ¿Qué la hace tan buena? Gotham Central es una serie lanzada tal vez por ahí por el año 99-2000, me parece. Escrita en forma conjunta por Ed Brubaker y Greg Rucka, que eran los escritores de Batman y Detective Comics respectivamente en esa época. Y que se concentra un poco en un cambio tonal de las historias de Batman de la época, que daban a entender, sobre todo en las historias de Detective Comics, el personaje era de Batman y era casi una especie de mito urbano. Entonces Gotham Central rondaba un poco esa premisa, la idea de que Batman era algo así como un secreto a voces, un personaje que rondaba la policía de Gotham Central, pero que tenía unos cuantos personajes conocidos específicamente, que eran Bullock, Gordon, Montoya. Y el resto de los personajes eran los detectives de Gotham Central que trataban de hacer, o sea, de Gotham, digamos la comisaría central, Gotham Central, que trataban de hacer el trabajo de aquellos crímenes que no caían bajo la jurisdicción de Batman, que no eran tan extraordinarios, pero que sí tenían varias cosas interesantes. Así que la serie iba alternando generalmente entre parejas de detectives. Chris Pusallen con René Montoya. Había un Jim Corrigan que todos pensábamos que se iba a transformar en el Espectro, porque en esa época el Espectro era Hal Jordan y en definitiva no fue así. Y otros personajes más, todos ellos, casi todos ellos desconocidos, que fueron trabajando estos escritores y los transformaron en personajes muy, muy queribles. y que constantemente se veían enfrentados a esta imposible tarea de ser policía en Gotham, una de las ciudades más corruptas del universo DC, donde además está Batman y esta galería de villanos absolutamente desquiciados que matan gente porque sí. Probablemente la mejor historia es Soft Targets, que no recuerdo los números exactos, pero diría que era Gotham Central 11 a 16, por ahí. Que es una historia donde aparece, entre comillas, aparece el Joker. Probablemente una de las mejores historias del Joker también. Así que es una serie muy, muy, muy, muy buena, muy bien pensada y muy bien trabajada para la realidad de Batman de la época. Diría que hacia los números 30 en adelante decae un poco. Más que nada por la realidad de que Andrew Baker, si bien siguió teniendo crédito en la serie, la deja. Porque se va a Marvel. Greg Rucka queda solo y Greg Rucka está en esa época a cargo de demasiadas cosas en DC. Así que diría que la serie, sin volverse ni mala ni mediocre en ningún momento, sigue siendo buena, baja un poco de calidad, pero en una época yo diría que era absolutamente extraordinaria. Pasa de ser excelente a meramente buena. Sí. Eso es lo que le pasa, porque en realidad, como dices, nunca se vuelve mala, más bien como que cae en un... Creo que algo de lo que ayudaba a que se mantuviera el nivel era la forma en la que alternaron, ¿no? Porque uh-huh. los primeros, no sé si son los primeros dos o tres números, los que escriben, ¿no? Que se llama en la línea del deber, ¿no? En la Line of Duty, creo que es la primera historia, está coescrita. La coescriben y a partir de ahí empiezan a alternar arcos. Entonces, escriben los primeros dos o tres números juntos, después es un arco de Brubaker, un arco de Rucka, uno de Brubaker, uno de Rucka, después el que menciona Soft Targets, que según yo son menos números, son nada más como tres o cuatro partes, lo vuelven a coescribir y después de eso es otra vez Brubaker, Rucka, Brubaker, Rucka. Hay uno más que coescriben hacia... creo que en los primeros números de los 30, no recuerdo qué número es cuando encuentran el cadáver este que encuentran vestido de Robin. No me acuerdo, sí. Creo que se llama Dead Robin, The Death of Robin, creo que sí. Algo así. Ese es el último que coescriben y según yo es el último que hace Brubaker. Después de eso ya se queda Rucka como escritor solo hasta el final de la serie, que termina en el 40 o 40. Por ahí, sí. Creo que son 40 cerrados, pero... Después como que, bueno, esa serie siempre estuvo ahí a punto de que la cancelaran, porque a pesar de lo buena que era, no vendía tanto. No vendía. Era de esos cómics que la crítica decía, ¡esto es buenísimo! Y siempre estaba nominada en los Eisner y en los Harvey, y no encontrabas una crítica mala de la serie, pero nadie la leía. Éramos pocos los que la leíamos, entonces sí, siempre estaba ahí, como que creo que eran esas cosas que sobrevivía por la necedad de los editores, ¿no? Que los editores decían, sí. Es que esto es muy bueno, ¿por qué lo vamos a cancelar? Y la defendieron a muerte hasta que ya, finalmente, yo creo que Rucka estaba haciendo tantas cosas que les dijo, ya estuvo, ¿no? Ya, ahora sí, sí ya cancélala y déjame hacer otras cosas. También vino un poco, yo diría que ahí la mano de Dan DiDio, que trató de integrarla un poco más al universo DC, de ahí y le empezó la a muerte de Chris Pusallens, y Chris Pusallens se transforma en Spectre, y... Yo creo que sí, pero... Greg Rucka trató de hacer toda la curatoría que pudo de esos personajes, pero en definitiva, bueno, obviamente que arrastra más un editor en jefe que un escritor. Sí. Deja que el escritor, que incluso el editor de la serie. O sea, es de esos casos en los que probablemente el editor hasta le servía de repente como escudo tratar de proteger lo que estaban haciendo, de lo que pasaba en el resto de la línea, pero pues va a llegar el momento en el que el editor en jefe va a poder imponerse. Pero mencionamos el arte, el artista principal de la serie era Michael Lark, pero después empezaron a colaborar por ahí otros, estaba Stefano Gaudiano, hay un par de números dibujados por Brian Hort, hacia los últimos números hay colaboraciones de Steve Lieber, todo bueno. Hay por ahí Jason Alexander, también hace un par de números. También es, todos buenos, todos ridículamente buenos, no sabíamos qué tan buenos en esa época, pero todos muy muy buenos artistas. Cuando el punto bajo de los artistas en la serie es Cano, ese es el punto bajo. Sabes que la serie es muy buena también a nivel artístico, ¿no? Sí, y Cano ni siquiera alcanza para ser punto bajo, pero un poco menos excepcional. Es que volvemos a lo mismo. Era una serie extraordinaria con extraordinarios artistas y en sus peores momentos era nada más buena. Sí, Jason Sean Alexander hace muchísimo tiempo que no lo veo, pero en esa década estaba haciendo un trabajo. Me gustaría usar algunos. No lo ves porque no quieres verlo, Esteban. Nada más porque está haciendo Spawn con el cretino de McFarlane, no quieres ver su trabajo. Bueno, ¿qué puedo decir? Nadie quiere verlo. ¿Para qué? Pero es. Vamos, es que creo que desde que irrumpió en la industria era un artista muy, muy bueno. Y ahí en sí. Particular en Gotham. Si no quieren leer Spawn, lean The Escapist. ahí pueden. Pero era una de las miniseries de Escapist que dibuja Jason Sean Alexander. Muy buena. En fin. Pues de sus propios cómics, que no son tantos, pero siempre será opción. Si ven el nombre de Jason Sean Alexander, échenle un vistazo, sea lo que sea, seguramente es bueno y se va a ver muy bonito. Sí, bastante oscuro, por cierto, porque no sé si le estamos dando la idea correcta, pero cargado a las tintas, aunque creo que son digitales. Y el resto, bueno, Michael Lark, Steve Lieber, wow, son futuro Hall de la Fama, o sea, Salón de la Fama de los cómics, son artistas muy, muy buenos. Que además, sí. Mención rosa para Brian Hort. De Brian que Hort, hizo... que hace poquitas cosas. A ver, lean. Y... Uy, ¿cómo Six se llama? La... Sí, obvio, pero no estaba pensando en esta que hizo con Steve Gerber en DC. ¿Cómo se llamaba? ¿Con Steve Gerber? ¿Qué sí. Era una de estas series de... No era Helix, era una de estas imprints de DC. Ah, espérame. Creo que ya sé de qué estás hablando. Si es que la pueden encontrar, Hard Time. Esa es muy, muy, muy, muy buena. Sí. Muy difícil de encontrar, por cierto. A menos que ya la tengan. No, bueno, vamos, si tienen acceso a una tienda de cómics, es probable que encuentren de las cosas que hizo en las cajas. Son de esas cosas que a veces es difícil que encuentres los tomos. El tomo recopilatorio, a veces es más barato encontrar los cómics sueltos. DC Focus. Que por ahí alguno de nuestros escuchas preguntó que cómo le podría hacer para conseguir el Justice League Avengers. Y yo le dije que a lo mejor iba a ser más fácil encontrar los números sueltos. Y fue lo que hizo, se fue a meter a una tienda de cómics y le falta nada más un número. Porque sí, es que las colecciones entre los tirajes limitados y el primeros acaparadores, pues se convierte en un problema y resulta que hasta le salió más barato ir a hacerse de los números sueltos que tratar de conseguir alguna de las colecciones. Wow, parece que reeditaron Hard Time con la etiqueta de Black Label, pero... ¿Ah, sí? ¿Hay edición nueva? Parece, por lo menos aquí hay una imagen que encontré en Google. Bueno. Ah, sí, sí, ya la vi. Sí, y es la serie completa. Está un poquito cara, $40. Estas costaban $1.50 cada uno, creo, cuando salieron. O $2.25, algo así. No, creo. Por la época ya había sido más bien como de $2.50. Pero no importa. Son de 18 números. Creo que son 18. Primera serie, segunda serie. Sí. Y uno de los... La segunda serie no es tan buena, pero el mayor problema que enfrentó Steve Gerber, nos fuimos mucho por la tangente, es que esta serie siempre está al borde de la cancelación, entonces cuando finalmente la cancelaron le dieron muy poco tiempo para cerrarla y terminó sacando un número que es bastante bueno, pero en el cual tiene que apuradamente cerrar todos los cabos sueltos que tenía andando. Dos veces tuvo que hacer eso. Ok, Beto. También, si están buscando cosas de Brian Hort, les recomiendo que le echen un vistazo a una serie que tenía en Onyx, se llamaba Damn, Maldito. Ok. Que era bastante bueno. Yo no te he dicho nada, Beto. No sé por qué. ¿Qué me dice estas cosas? ¿Por qué te ofende Esteban? Es el adjetivo favorito de los fans de Batman. Martín Iván, Martín Volumen, en Twitter pregunta: saludo desde la Resistencia. Ahora ya estoy por terminar Death of Superman completamente. Me estoy planteando leer. ¿Podrían orientarme en el orden de todo el proceso? Entiendo que hay como subtrama. Troika. ¿Cómo Death of Superman y más la de Troika y Prodigal? ¿Qué es esto de todo? Sospecho que. ¿Está leyendo? ¿Se le son fue historias algo? De Batman. Después. Dice, estoy planteando leer y hay un espacio antes de la coma. Sospecho que o se le fue o por accidente borró Nightfall. Sí. Porque lo que dice Troika y Prodigal es lo que pasa después de Nightfall. Fue así como que, ok, ya acabamos con esto, Nightfall. Es al revés, Prodigal, Troika. Primero es Prodigal y es el momento en el que Dick Grayson asume el manto de Batman. Troika es la primera historia de Dick Grayson como Batman. Ninguna de las dos es muy buena. Tampoco son malas, así que no va a ser una gran decepción. Es que es como que el punto de transición, ¿no? Fue como que, ok, acabamos, vamos a tomarnos un descanso, respiren. Que si no mal recuerdo, Prodiga la dibuja Lee Wicks. Así de que ya, eso es puto razón más suficiente para que no la sufras. Al menos, ¿no? Vamos, sí. No son buena, no es buena, pero no es mala. Es es sólida. Dejémosle mira, así, yo te diría que sólida. Superman sube y Batman baja. Así que yo te recomiendo que te bajes en Nightfall. Déjala ahí, punto. Pero si quieres, sigue con Nightquest y Nightsend. Después de eso, Troika y Prodigal son de lo mejorcito hasta que vuelve Batman. Y ella se transforma en Batman de nuevo porque Chuck Dixon con Graham Nolan y Kelly Jones con Doug Mensch. Sí. Creo que sí. Así que ahí ya se transforma en una serie bastante convencional hasta que deciden darle un golpe de timón fuerte que fue No Man's Land. Cuando sale Denny O'Neill como editor de Batman. Así que eso. Ahora, Nightsend y Nightquest son muy fome. Son muy largas también. En particular Nightquest. Nightquest es eterna. Nightsend fue como que ya estuvo. Vamos a acabar. Entonces, bastante más corta. Pero sí, Nightquest es eterna. Sí. Yo me la saltaría. No hay razón para que leas eso. Sí, Nightquest se la puede saltar porque literalmente es... Es la forma paralela entre que ves cómo se cura mágicamente la espalda a Batman y cómo empieza a descender en la locura Jim Paul Valley. De eso trata Nightquest. Y son como 20 números para contarte eso. Y la verdad es que no lo vale. Puedes leer Nightfall, leer los primeros de Nightquest nada más para que entiendas que hay dos historias paralelas. Saltarte todo eso, irte hasta Nightsend, ver cómo termina. Ya te sigues con Prodigal, Troika. Te puedes tomar un descanso y saltarte Cataclismo. No. O sea, a ver, que hay varias historias entre medio, pero no sé si vale la pena leerlas porque tienes, a ver, en esa época, en los 90, Batman empezó con una moda de las historias de los meses de 5 semanas, donde hay 5 miércoles, sacaban siempre una historia que unía los títulos de Batman. Entonces, tienes varias y ninguna es muy memorable, pero algunas son entretenidas. Por ejemplo, Contagio, Cataclismo, Aftermath. Hay más, pero esas son las que recuerdo en estos momentos. Aftermath sigue inmediatamente después de Cataclismo. Cataclismo es la de 5 semanas, pero Aftermath es inmediatamente después. Y poco tiempo después viene No Man's Land. Que el problema con No Man's Land es que es caótica, como pocas cosas pueden serlo. Es muy experimental. Termina por ser confusa. O sea, si no estás leyendo los cómics de forma regular, como venían saliendo, era algo que... Un lector casual, yo creo que se acercaba a No Man's Land y se perdía. O sea, sí. Además que tiene que aceptar la premisa básica de No Man's Land, que es un cataclismo. Gotham se separó del continente. Un terremoto que destruyó Gotham. Se transformó en una isla que vaga por el mar. Y nadie puede ir a ayudarla. El gobierno de Estados Unidos decide que se prefiere deshacerse de esta... Bueno, pero decide deshacerse de Gotham antes que ir a ayudar a la gente de Gotham. Deciden que quedó tan destruida la ciudad que es más barato olvidarse de ella y construir una ciudad en otra parte que tratar de repararla. Y lo que hacen es que vuelan todos los puentes y túneles para aislarla por completo. Es así de fácil es como lo puedes ver. Entonces queda aislada y se convierte en una tierra de nadie, tal cual, porque como no hay comunicación con el resto del mundo, y se convierte como en un lugar donde vuelve a asumirse la ley del más fuerte, y eso hace que la Batifamilia tenga que esforzarse aún más por mantener el orden. Entonces, y aumentar la Batifamilia. Y nos saltamos como 5 años de historia, Beto, porque sí, el Contagio es del 97 y No Man's Land es del 99, y estamos hablando de así. Nightfall, que es del 93. Termina en el 93, 94, sí. Sí, ajá, nos saltamos sí. 2 o 3 años de historias que de todos modos sí. No eran muy buenas. Uh-huh. Pero... Hay un par de historias de Ra's al Ghul. Contagio es con Ra's al Ghul, pero no es la única. Y la cosa es que... No me lo dibuja Mike Bienico un tiempo. Eso es bueno. Sí. Pero... Y en Shadow of the Bat hay momentos todavía brillantes con Alan Grant y Barry Kitson y alguno que otro artista por ahí. Pero es muy irregular. Y la cosa que no más da es que lo tienes que hablar más como si fuera una antología. De entrada hay historias escritas como por 10 escritores. Incluso hay una historia por ahí de Bob Gale, ¿no? El guionista de Back to the Future, que en aquel entonces le dio por escribir cómics. Pero fuera de eso, también hay cosas de Larry Hama. Es raro leer a Larry Hama. Yo creo que podría leerte de esa época, ¿no? Gotham Knights y algunos números de Shadow of the Bat y algunos números de Legends of Dark Knight. Shadow of the Bat, los primeros 4 números los dibuja Norm Breyfogle, que son de los más bonitos que hizo, aunque no es tan buena la historia, pero está bien. Y después dibuja un par de números más y se va de la serie. Stas Johnson creo que está en esa época también. También. Y creo que cuando llega Barry Keaton es cuando le dan el uniforme nuevo, ¿no? Que es ese uniforme nuevo, lo único que hiciste fue quitarle los calzones y hacerlo negro completamente. Sí. ¿Le quitaste los calzones por fuera? Solo en tonos de gris y negro. Sí. Pero digo, y la forma, a lo mejor la forma, si quieres la historia de No Man's Land, la forma más fácil de entenderla es la novela, que es de Grocka. Y la novela es muy buena. Y resume todo. Suficiente, Beto. Creo que ya se nos acabó el tiempo para seguir hablando de cosas en este podcast. Es probable, sí. Nos fuimos por una tangente muy larga. A ver, respondamos la última pregunta que nos quedó. Martín Iván, ¿acaso hay algún evento que les haya parecido tan interesante que los haya llevado a leer todos los tie-ins? Te anticipo que no. Creo que a mí solo me pasó con Civil War. Uy, hace ya muchos años. No, probablemente... y no todos. No, no. Mira. Nunca todos. Probablemente. Porque por definición son irrelevantes los tie-ins. Sobre todo si no, o sea, si no están leyendo la serie. Probablemente yo leí todos los tie-ins de tanto de Spider Island como de Spider-Verse. Sí, pero no porque estuviera leyendo los tie-ins, sino porque estaba leyendo todos los títulos en aquel entonces. Ahora sí que yo leía todos los títulos derivados de Spider-Man. Entonces. Pero eso no lo son todos los tie-ins, Beto, porque tanto Spider-Verse como Spider-Man tuvieron miniseries tie-ins. Ajá, hay miniseries, pero lo que me refiero es a que como seguía los personajes, terminé por leerlo todo. Entonces creo que lo único que no leí de Spider-Verse fue todo lo que tenía que ver con Venom. Fue lo único que me salté, pero más bien era que me interesaban los personajes, no me interesaba el arco. Y no, en algunos casos sí había series paralelas, porque es cuando había nueva serie de 2099. Ese Venom no era malo. Ese era el Legend Venom de Rick Remender. En Spider Island. En Spider-Verse fue cuando ya estaba el simbionte otra vez en otra parte, ¿no? O ya estaba. Ok. No sé qué habían hecho. Sí, los de. El Legend Venom, de todos modos, sí lo leía. Pero en Spider-Verse ya no era Flash. No recuerdo qué estaba pasando en aquel entonces. Pero probablemente sí leí todo. Pero no porque lo hubiera como tie-ins del evento, sino porque estaba. Vamos, fue cuando estaba Spider-Woman, estaba Silk, y fue cuando apareció Ghost Spider, en la que entonces la conoce todo el mundo como Spider-Woman. Pero vamos, eran cosas que todo el mundo estaba leyendo. Así es de que no era porque fueran tie-ins. Mira, yo llegué hace muchísimo tiempo a la conclusión de que los tie-ins, por regla general, no importan. Sí. Y como no importan y la historia ya es lo suficientemente larga, yo sé que hay gente que le gusta la idea de expandir esta historia y crear el concepto de que el universo se está viendo afectado, el universo de los cómics. A mí la verdad es que me fastidia, la verdad, pero tiene que ver con un tema que ya he explicado varias veces, que era relativamente pobre cuando niño y no podía leer, no sé, una infinidad de cómics. Si me decían, no sé, yo podía comprar 4 cómics al mes, entonces si me decían, viene una historia de 80 partes, lo siento, no puedo. Entonces, mi actitud natural era dejar de lado esas historias. Entonces, no creaban en mí la misma reacción que en otra gente, que decían, ok, voy a juntar dinero, voy a conseguirme todos los números. Mi idea era al revés, era, voy a leer alrededor de esta historia, para no tener este drama de tener 2 números y que me falten 40. ¿Ok? Entonces, eso me formó como lector. Por lo tanto, nunca adquirí el entusiasmo por los tie-ins y por los crossovers. Sí, y ahí es que generalmente cuando hacen tie-ins es un intento de sacarle más dinero al fan que está pensando que el evento es importante y que los tie-ins van a ser relevantes y va a haber cosas más. Entonces, se ha vuelto tan descarado que se vuelve transparente y predecible. Sabes que no va a haber nada importante. Ahí a veces soy de la idea de que debería haber más gente que tuviera. Vamos, esto lo hemos mencionado antes. Jonathan Hickman es un autor que cae dentro de uno de los aspectos del espectro autista. Y en ese caso, probablemente eso lo lleva a tener una honestidad más importante. Y algo que hacía con los cómics de los X-Men es que en donde te ponía el checklist de los cómics que venían, te marcaba en rojo los que eran importantes, ¿no? Así como que, Ok, tú estás leyendo aquí la historia principal. Puedes leer todas estas cosas. Y nada más estos que te voy a marcar aquí son los que son importantes para que sigas la historia principal. Si hubiera un poquito más de honestidad, las historias harían lo mismo con todos los eventos. Marcarte en un checklist. Ok, este es el checklist de todos los tie-ins para leer la historia completa. Si no la vas a leer completa, por lo menos lee estos, que son los que son importantes. Sería útil que fueran más honestos en ese sentido. Sí, y en ese sentido, buena parte del gasto no la hacen los fans, la hacen las tiendas de cómics, que son las que compran estos números que habitualmente no comprarían. Ahora, por supuesto que hay fans de cómics. Hay gente que tiene mucha plata, que gasta, no sé, 400, 500, 1000 dólares al mes en cómics. Hay gente que lo hace y lo puede hacer y lo disfruta y bien por ellos, pero está absolutamente lejos de mi imaginación gastar cantidades de dinero como esa. Así yo en época gasté muchísimo dinero en cómics que no valía la pena. Ahora tengo cajas que demuestran que hay cosas que volteo a verlas y digo, ¿por qué carajos compré esto? No debería haberlo hecho. Véndelo, Beto. Lo malo es que las cosas que no quiero son las que probablemente nadie más quiera, Esteban. Ese es el problema. Véndelo barato, Beto. Deshazte de ello. Por último, va a dejar de ocupar espacio si nunca más lo vas a releer. ¿Qué importancia tiene? Es probable. Tal vez debería armar paquetes. Agarrar 20 números de basura y ponerles dos portadas brillantes. Que sean las que se conviertan en el plus. Si me compras estos dos, te regalo estos 10. Esconde, Beto, agarra un juguete de estos de Marvel Legends de 8 partes y pones una cabeza, un brazo y etcétera en cada una de las cajas y le dices colecciona el juguete. Mira, voy a. Se me está ocurriendo algo más como los Mystery Box. Voy a hacer Mystery Bags de cómics. Garantizado que este cómic tiene una portada holofoil gráfica. Gatefold cover. Die Cut. Glow in the Dark. Mystery Bags tiene una portada especial gimmick noventera y 10 cómics últimos. Ahora, solo le garantizamos el gimmick, no que sea bueno. Ah, no. De todos modos, eso probablemente es gente que la va a querer meter en un slab o una bolsa de Mylar y colgarla en una pared. 9.8. Esto vale $500 que nadie me pagará. Beto. No, 9.8 creo que ni cuando llegan a la tienda de cómics. Beto. Entonces, mira, mis cómics están en muy buen estado, pero probablemente nadie les daría más de un 8.5, 9, porque es como si se calculan estas cosas, pero no sé. Tal vez haga eso. Mystery Bags de cómics noventeros. Beto, ¿viste Moon Knight? El primer episodio, que es lo único que nos han dado. Este sí va a ser de capitulito a la semana, como le gusta hacerlo a Disney. Sí. ¿Qué te pareció, Beto? Brevemente. Me gustó bastante. La verdad es que este primer episodio creo que depende mucho del trabajo de Oscar Isaac. Quiero pensar que la serie va a crecer en trama. 20% del capítulo en pantalla. Y creo que es evidente de dónde sacaron al director. El director es un realizador egipcio que tiene un par de películas independientes que les fue bastante bien con la crítica. Y se notan muchas de las decisiones que toma de cómo contarte la historia. Te plantea un poquito quién va a ser el antagonista, que no estoy seguro en este momento cómo va en términos de villano, pero en general me parece que hace lo que debe hacer un primer episodio: sembrarte el deseo de ver más. Depende mayormente del talento y carisma de Oscar Isaac. Quiero pensar que la historia va a crecer lo suficiente como para no tratar de colgarle toda la historia a él. Pero en general me agradó la idea de plantearte esta idea de un protagonista con una psique dividida, que te dan a entender que hay dos personas, un mercenario bastante capaz de pelear y defenderse, y un tímido y timorato y vendedor de la tienda de recuerdos del Museo Británico, que comparten un cuerpo. Y no solo ellos, sino que lo comparten con una entidad que al parecer depende de una deidad, del dios egipcio de la venganza, que es en este caso Khonshu, que me llamó la atención la voz. Eso sí fue una sorpresa, porque yo no había visto nadie que te mencionara quién iba a ser la voz de Khonshu, y no lo habíamos escuchado para nada en las noticias, ni en los trailers no se había escuchado la voz. Entonces sí me sorprendió un poco. Quien no lo ubique es un actor veteranísimo que se llama F. Murray Abraham, que por ahí habrá quien lo recuerde. Si vieron Amadeus, aquella excelente película de mediados de los 80, era quien le daba vida a Salieri. escarbaste muy, muy atrás, pero sí. O sea, ¿qué quieres que les diga? ¿Es el villano de Last Action Hero? ¿Quién se acuerda de Last Action Hero, Esteban? Cierto. ¿Qué les diga? Podría decir que actúa en un papel secundario en Scarface, pero tampoco nadie se acuerda de eso. ¿Saben la película de Scarface? Ni siquiera de eso me acordaba. Tiene un papel en Fanny Forrester, okay, si te quieres ver en algo ya bastante más reciente esta película. Era el profesor al que corregían y le decían, no es Furder, es Farther. Sí, que eso fue un... Que aparte, si lo pienso un poquito, es lógico. Far es en distancia, entonces era algo lógico, pero fue un buen consejo que me enseñó un poquito más de inglés. Tiene un papel también en The Grand Budapest Hotel, en Inside Llewyn Davis, pero son películas que a lo mejor no tanta gente conoce. Entonces me fue a su papel más famoso, Esteban. ¿Está mal acaso eso? No, está bien, Beto. Una película... Todo el mundo debía ver Amadeus. Solo de 38 años atrás, pero está bien. La mejor película de John Milius. Y todo el mundo debía verla, es una gran película. Ok. Actúa en Star Trek Insurrección, pero ahí apenas lo vas a reconocer. ¿Quién quiere ver Star Trek Insurrección? ¿Quién? Yo no. Yo no la vi, no quiero verla. Esa es otra de esas películas que tengo la postal que quedó como testigo. Y, mira, me invitaron a la premiere y no quise ir. Dije, levantarme un domingo temprano después de desvelarme el sábado por la noche por una película de Star Trek. ¿Estoy loco o qué? Ok, Beto. No sabía que era F. Murray Abraham. Es un actor bastante talentoso, por cierto, con una voz bastante grave. Muy bueno. Y a mí también me gustó. Me hizo un poco de gracia el acento de Oscar Isaac. Por ahí dije en Discord que me parecía que era... Me sonaba más kiwi que británico. Pero... Ahí tendrías que... Hay una entrevista, nada más que no sé en qué sitio fue, donde está hablando de por qué tiene ese acento. Y más bien la cosa es que su acento es... La idea es que suene ridículo. Está basado en tres actores. Y uno de ellos es el ex marido de Katy Perry. Entonces, si te suena raro, es porque la idea era que sonara raro. ¿Russell Brand? Sí. Sí. Okay, menciona tres actores que fueron de donde decidió inspirarse para que haya el acento. Entonces, además, ¿qué es que alguien dice? Es que no tiene un acento británico que suene como tal. La gente piensa que el acento británico tiene que sonar como si todo mundo debiera hablar como... El Palacio de Buckingham. No, déjate el Palacio de Buckingham. Como que quieren que todos los británicos suenen como Sean Connery. Que aparte Sean Connery dice escocés. Escocés, pero no creo. Yo creo que otro británico debe... ¿Ya? No, por eso dije británico. Pero la gente dice británico y piensan que los ingleses todos tienen un acento como el de Sean Connery. Y no, ese no es el caso. ¿Que nunca han visto Trainspotting? Los acentos en Inglaterra son la cosa más extraña del mundo. Y hay tantos inmigrantes que aparte aquí te queda claro que el personaje de... Aparte el nombre de Steven Grant siempre me ha causado mucha risa porque siempre que dicen Steven Grant, yo digo, ¿el escritor o el personaje? ¿Dónde están los dinosaurios? No, ese es Alan Grant. Ah, verdad. Que aparte de Alan Grant, mucha gente no lo sabe, el de Jurassic Park, el nombre lo tomaron de un famoso paleontólogo. Ah, ok. Entonces, si tú buscas a Alan Grant, de hecho es más probable que te vaya a aparecer como resultado el escritor de libros sobre dinosaurios y fósiles que el escritor de cómics o el personaje. Pero no, Steven Grant es un escritor de cómics, que hacía cómics de punis y de cosas violentas, tiene por ahí un par de cómics de autor, los que trabajó con Mike Zeck, pero el nombre es una de las tres identidades que ha tenido el personaje de Moon Knight en los cómics. Pero nos estamos desviando, Esteban, esto se volvió un caos, este comentario. Como este episodio en general, creo que va a durar como 2 horas. Ya, pero bueno, a ver, me gustó lo que alcancé a ver, me gustó la forma en la que está presentado la alternancia entre las personalidades involuntarias. En otras historias, bueno, eso se ha hecho, pero en otras historias el personaje tiene o domina una de las personalidades o hay una relación más cordial entre las personalidades que gobiernan el cuerpo de Steven Grant o Mark Spector. Pero bueno, me faltó el otro. ¿Cómo se llama, Beto? Ah, maldita sea. ¿El taxista? No recuerdo. Sí. Jake algo. Sí, bueno, ese. Es Jake, pero no con el apellido. El tema es que la serie está bien. Están bien planteados los temas de la disociación de personalidades. Imagino que será algo que no van a explotar tanto. Porque creo que se volvería un poco repetitivo. Pero está bien el hecho de establecerlo, creo yo, en este primer capítulo de esta forma, porque es el aspecto más característico del personaje, un tanto polémico, por cierto, porque es tal vez una interpretación de bien ignorante de lo que consiste, en qué consiste el trastorno de personalidad múltiple, que he leído por ahí que de hecho hay gente que dice que no existe, derechamente. Pero bueno, funciona a efectos del personaje de los cómics y creo que está bien presentado en ese sentido con un actor que es un gran actor, así que no debería haber mayores problemas con esta serie. Jake Lockley, el taxista. Okay. La otra identidad. Que aquí, este tema del trastorno de personalidades múltiples, había que aclarar que es algo que incorporaron después al personaje, porque originalmente eran alias que él usaba. Entonces, ¿no? Las personalidades de Steven Grant, Jake Lockley y Mark Spector eran tres identidades que él usaba. Así como tienes a Bruce Wayne, que es Batman, y a veces era Matches Malone, era también cosas que él hacía como pensando en quién le servía más para hacer alguna misión. Y fue hasta años después que lo empezaron a incorporar como este tema del trastorno de personalidades, y que quizás quien lo usó de forma más burda y absurda fue Brian Michael Bendis. Qué raro, ¿verdad? Yo diría que Doug Mensch también hizo bastante de eso. Doug Mensch hizo mucho con él, pero digo, fue algo que incorporó después, pero me refiero a de la forma más burda, porque recuerda que la serie en donde lo utilizó Brian Michael Bendis, tenía un equipo de Avengers, que luego descubrías que no eran los Avengers, era Moon Knight hablando consigo mismo, como si fuera también Wolverine, Spider-Man y el Capitán América. Ah. Se te había olvidado, ¿verdad? Ya te lo acabo de recordar. Steve McNiven. Oh, sí, querías olvidar. No era Steve McNiven, era... ¿No? Era el Smaller, ¿no? David Finch. No era... También, era los dos dibujaron Moon Knight, pero sí, Alex Smaller. No, cierto, era muy mala esa serie, Beto. Muy, muy mala. Desde el primer número. Muy mala esa serie. Wow. Sé que quizás no quisieras recordarla, pero te dice que no recordas. Sí, fue como un golpe, Beto. El Bourbon ya me había calmado, pero voy a tener que tomar más ahora. Pero esta es tan mala que te hace sacudir la cabeza y poner los ojos en blanco, no hacer corajes. Sí, esa es la diferencia entre una mala historia de Bendis y una mala historia de King. Moon Knight me importa poco. Es un personaje que puedo leer sin problema. Una mala historia de Brian Michael Bendis te hace sacudir la cabeza, aventar el cómic y leer otra cosa. Una mala historia de Tom King te hace querer golpear algo, ir a respirar hondo y profundo y tomar principalmente algo. Principalmente a Tom King. Sí. Ya soy editor. Dije editor. Algo, ¿no? Alguien. Okay. Pero yo quiero golpear a alguien. Pero ese entrenamiento de la CIA es disuasivo, Beto. Es probable. Sí. Era analista, no es. No fue de campo. Agente de campo. Sí, fue agente de campo. O sea, estaba en el campo, pero no como. Vamos. Era algo más cercano a Jack Ryan que a James Bond, ¿ok? Entonces, y probablemente su Jack Ryan no tenía el entrenamiento que tiene el personaje de ficción. Está bien, Beto. Bueno, con esto estamos llegando al final de este podcast, porque leí Moon Knight de Jed MacKay, pero si me pongo a comentar eso ya definitivamente esto se transformará en uno de los episodios antiguos de Comic Verso que se extendía más allá de las 2 horas. ¿De los que vivías en 2 partes? De esos mismos. Casi me dicen acordar de eso. Sí. Esas decisiones impulsivas de la juventud. Episodio 17, primera parte. Episodio 17, segunda parte. ¿Qué? ¿Por qué? Con esto estamos llegando al final de Comic Verso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es Comic Verso. Alberto, ¿lo encuentran cómo? Albion2112. A mí me pueden encontrar como Epedreros. Nuestro Patreon es www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales. El último se lo dedicamos a la película de Aquaman, estrenado el episodio el miércoles 30 de marzo. Este mes probablemente se lo vamos a dedicar a Peacemaker, pero todavía no tomamos una decisión final. Y también tenemos los estrenos exclusivos para patrocinadores de cada nuevo episodio de Comic Verso y de cada nuevo episodio de Tierra Prima. Este lunes vamos a estrenar para el resto de nuestros auditores el último episodio de Tierra Prima que estrenamos ya hace un par de semanas, creo, en Comic Verso. El más reciente, Esteban, no el último. El último podría ser el que viene. Podría ser, no lo sabemos. Sí. Está en ascua. Podría haber sido el Tierra penúltimo. Tierra Prima... Está ahí. Mira, por ahora es el más reciente y con amenaza de ser el penúltimo. El último no, sí. todavía. Vamos a ver si nos convencen. O nos dan alguna opinión, siempre las pedimos y no nos llegan. Vamos a hacerles así como DC cuando decidió matar a Jason Todd. Pero es más fácil que hacer una llamada telefónica de paga. Solamente convénzanos de que quieren que sobreviva. Así es. ¿Algo más que agregar, Beto? Nada, recordarles que además de quienes nos apoyan económicamente en Patreon, nos ayuda mucho que difundan los enlaces entre gente que crean que le pueden interesar los temas que tocamos en este episodio, en este podcast. Bueno, ya que no lo dices tú, lo digo yo, Beto. Beto inició hace ya un tiempo, y lo hemos anunciado acá un par de veces, su propio Patreon dedicado a las publicaciones de sus artículos. Lo pueden encontrar en Guía Ficcionauta, Ficcionauta con X en vez de doble C. www.patreon.com/guiaficcionauta. Y Beto también está colaborando, como siempre, en varios otros podcasts, entre ellos De la Ciencia a la Ficción, con el buen amigo Héctor McCoy, que ocasionalmente nos envía preguntas, y en el podcast de Comicase, el poderoso podcast de Comicase, con otros amigos de Comicverso también por allá. Sí, cuando el buen Jorge Tobalín se decida a regresar, seguramente, porque ahorita está de vacaciones. Tiene ahí en ascuas a la audiencia. Pero bueno, está bien. Está trabajando en La Mole, así que debe estar cansado. Sí, es que aparte, La Mole tuvo cambios de personal, entonces creo que terminó haciendo el trabajo como de 3 o 4 personas. Espero que le hayan pagado como si fueran 3 o 4 personas. No dudo. Si no, generalmente cuando trabajas el triple o cuatro veces te pagan lo mismo o menos. Sí, sí. A mí cuando me dijo, no, pues ahorita estamos nada más solito de tal haciendo esto, de tal haciendo esto, y yo estoy haciendo esto. Y que eso que tú estás haciendo no te lo hacían 3 personas. Quiero pensar que te están pagando al menos lo que ganaba la persona que más ganaba a esas 3 personas, pero no sé. Ojalá. Yo, esta fue la primera mole que me perdí en más de 10 años. Espero que al menos él, que estuvo trabajando duro e intensamente, se lo hayan remunerado de una forma que lo haga no arrepentirse. La serie completa de Hard Time que mencionamos, de Steve Gerber y Brian Hurt principalmente, está disponible en Amazon si la quieren adquirir. Yo se la recomiendo. Está en paperback por $33.61. Solo quedan 16, así que vayan por su copia. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.